No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Ya viene la temporada navideña y con ella, sabores y aromas emblemáticos que nos transportan. Uno de ellos es precisamente el ponche, del cual hoy te cuento datos interesantes. Primero que nada, déjame decirte que no es una bebida exclusiva de nuestro país. El ponche se sirve alrededor del mundo. De hecho, su nombre proviene del sánscrito pañik, que significa cinco, el número de ingredientes que contenía la bebida: aguardiente o vino de palma, azúcar, agua, té de limón y distintas especias. Cuando llegó a Inglaterra, llevada ahí por los marineros de la flota de la Compañía Británica, su nombre se modificó al inglés punch. En nuestro país es común encontrar en él manzanas, guayabas, tejocotes, tamarindos y ciruela pasa, así como piloncillo, caña de azúcar y canela. Nuestra receta se parece muy poco a la original hindú. El ponche es entonces una bebida combinación de tradiciones europeas con indígenas que se convierte en una de las protagonistas en esta época decembrina. En Alemania, por ejemplo, esta bebida es en realidad de vino tinto caliente con ralladura de limón y una naranja, clavo, canela y azúcar. En Corea, por ejemplo, el ponche se prepara a partir de frutos secos, canela y jengibre. En Estados Unidos, la versión del ponche lleva huevo, azúcar, leche, crema, nuez y bourbon y se llama eggnog. Es una bebida muy similar al rompope. En Guatemala se utiliza en su preparación papaya, coco, plátano, camote, azúcar, agua y ron de manera opcional. En Suecia, en cambio, el ponche típico se parece al de Alemania, pero además se le agrega brandy, uvas pasas y almendras. También en Holanda y Bélgica, el ponche tiene un licor de yema de huevos. Por lo general, en nuestro país, esta bebida se sirve caliente en jarritos de barro y se puede combinar con ron o whisky. Existen hoy en día más de 100 recetas en todo el mundo. El ponche de frutas mexicano es sin duda uno de los mejores aliados contra las enfermedades del invierno. Las frutas con las que se prepara tienen muchas propiedades, entre las que destacan las siguientes: caña de azúcar, que tiene cualidades medicinales, es diurética, tónica y depurativa, así como cicatrizante. Se suele utilizar en afecciones respiratorias. La ciruela pasa es un laxante por excelencia, reduce el colesterol y riesgo de formación de coágulos. Tamarindo, que se utiliza en el tratamiento contra diabetes y estreñimiento. Bueno, la manzana, con su poderoso carácter antioxidante y rica en fibra, una fruta que sin duda le otorga un sabor y aroma característico. Contiene tejocote, una fruta originaria de México, cuyos atributos se utilizan en la afección de vías respiratorias y digestivas. Así que, como ves, el ponche contiene un importante contenido de vitamina C si se prepara con guayaba y fruta, que también favorece la absorción de hierro que proviene de los alimentos. En algunas recetas, la base del ponche es el agua de flor de Jamaica, cuyas propiedades también son reconocidas por normalizar la presión alta, regular actividad intestinal y renal. El agua de Jamaica también controla úlceras gracias a sus propiedades cicatrizantes, así como también propiedades antioxidantes, vitamina C, en fin, y protege al organismo de radicales libres. Lo tomes como lo tomes, el tradicional ponche de frutas sin duda nos recuerda épocas de niñez, de magia y nos transporta de nuevo a la Navidad. Felices fiestas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.